casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme. Despertate porque empieza la vida real. Tan real que parece un sueño. El invierno llegaron los rosarinos, tres hermanos muy corsarios para la nutria. Venían con varios miles de pesos en el cinto y con sed. Hicieron un desparramo en el boliche, comieron conservas, tomaron vino, se quedaron a dormir y no pararon en una semana de darse buena vida. De noche lo hacían tocar a Pedro. Y cuando dieron por concluida la farra a la que solían venir algunas mujeres al olor de la plata, lo convidaron al muchacho a que se fuese con ellos para el Rosario. Pedro tenía 20 años, le faltaba poco para la conscripción y ya se estaba aburriendo del pueblo. Se fue con ellos, que le hablaban de que él tenía buen oído y habilidad, y de que tenía que abrirse camino entre la gente, que había mucha y aficionada música criolla en Rosario. Los hombres vivían en las afueras de la ciudad, cerca de la quema de la basura. Se habían formado un rancherío donde hervían los chicos y los perros flacos, casuchas de barro y lata, hombres amarillos, sucios y peleadores. Había unos terrenos baldíos y entre el basural el contratista criaba chanchos. A Pedro no le gustó la vida en la quema. Él se había criado en la pobreza, pero en espacios abiertos, sin promiscuidad. Y allí, con ser que le habían acomodado un galponcito, no se sentía a gusto. Los primeros días lo pasaron más o menos divertidos, porque los rosarinos con plata no paraban de festejar la vuelta. Pero así y todo, él se sentía un extraño allí. La gente lo trataba de correntino y él, que era más entrerriano que santafesino, pero más que nada islero, aunque hablase algo de guaraní mezclado que aprendió en esquina y se habla en el feliciano, trataba de sentirse correntino y solo lo conseguía tocando el chamamé o cantando, con su voz todavía insegura, alguna letra mechada de cristiano y guaraní. No le gustaba tampoco el modo de los rosarinos, chocantes y compadrones, bochincheros pero poco resueltos cuando se presentaba el caso. De poco hablar, no hacía amigos en el andurrial ese. Con el primero con el que comenzó a entenderse sin muchas palabras fue con un agente del escuadrón que vivía saliendo de la quema hacia la ciudad. El escuadrón era correntino de Goya y le gustaba la música. Él lo llevó a una pista de Alberdi y más tarde con otros compañeros le hicieron rueda para escucharle Fierro Punta, In the Recoil, La Culpa, que él tocaba con mucho sentimiento. Así saltó de la quema al Fortín Luján, donde le hicieron un lugar en un galpón de aperos unos señores aficionados a los bailes populares y que se reunían los sábados y domingos a bailar zambas, carnavalitos y pericones. El amigo de mi padre era su peor secreto, un silencio compartido. Para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Enteras conversando de sus cosas. Yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído, y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando bien atendida. Y a papá lo veo radiante con su amigo, desafían los aires de un cielo justo, en eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía. De 20 a 21, la vida real. Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia de FM La Hormiga. Estamos nuevamente, como todos los lunes, acá en La Vida Real. Seguimos sin Mansi, pero podemos recordar su forma de hablar gracias a esta visita que nos hizo por medio de WhatsApp, en la que nos compartió un texto del cual no dijo título ni autor, pero bueno, habrá que imaginárselo. Estamos ya con una invitada muy especial que se nos ocurrió convocarla a raíz de la semana pasada que estuvimos trabajando literatura infantil, Carolina Musa. ¿Cómo te va? Pues muy bien, gracias por la invitación. Carolina es comunicadora social, escritora y artesana. Y además editora. Así es, sí. Contanos un poco. En realidad, ahora, después de las presentaciones de rigor, nos quedó una discusión, como para que la vayas masticando, la semana pasada. A ver. Que tiene que ver sobre la literatura infantil, este concepto de la literatura infantil. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Por qué no llamarla simplemente literatura? ¿Dónde se establece el límite entre qué es literatura infantil, qué la hace infantil, o si tiene sentido o no llamarla de esa manera, como si fuese a lo mejor un lugar relegado? No sé. Esa es bueno, la pregunta. Sí, es una discusión gorda, además. Es una pregunta que está sin respuesta, me parece. Efectivamente hay mucha gente, sobre todo el mercado editorial lo considera una literatura menor, ¿no? Se supone que la literatura infantil está pensada para un público especial, que son los pibes, los niños y los jóvenes. Pero bueno, hasta qué es lo que pueden leer los chicos y qué no, es como la discusión, que es una discusión del editor y seguramente del mercado, ¿no? Hay gente que produce libros, muchos libros, más bien enlatados, con un concepto reducido. Y bueno, después hay mucha gente que labura de otro modo, ¿no? Vos hacés un taller de literatura, de escritura, en La Vigil. Sí, en La Vigil tengo dos grupos de chicos de 8 a 12 años. Es un taller de escritura. Lo que hacemos es leer siempre textos, y a partir de esos textos yo propongo alguna consigna de escritura y los chicos escriben un montón. Hemos publicado ya dos libros con los chicos que recopilan los textos escritos por ellos, y también llevamos un blog donde ellos van subiendo y vamos procesando todo el material que después va al libro, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar eso? Se llama Cuentos que dejan huellas, se llama el blog. Dale, es un nombre elegido por ellos, el Cuentos que dejan huellas, y así se llama también el último libro que publicamos con la editorial Vigil el año pasado, a fin del año pasado. ¿Y eso vos podrías decir que lo que hacen ellos es literatura infantil? Absolutamente. Además, ellos se consideran escritores, no se consideran proyectos de escritores, lo cual me parece fantástico, ¿no? Y me parece que yo la doy por zanjada esa discusión, y hace muchos años que doy clases con chicos y yo les leo a los chicos toda clase de textos, no solamente los nomenclados infantiles, ¿no? Y me parece que, bueno, yo conozco muchos chicos que son muy lectores y que están a la altura de cualquier texto de montones de escritores, ¿no? El asunto es la calidad del texto y no tanto su nomenclatura. De hecho, yo les leo a muchos autores clásicos también, algo a lo que se resisten muchos mediadores porque dicen que es más difícil llegar con un texto clásico, que por ahí es más exigente en su lectura. Pero bueno, yo creo que ahí está la tarea del mediador, de poder traducir y zanjar esas cosas que son difíciles de leer, ¿no? Y me resulta un montón. Un autor como Edgar Allan Poe, por ejemplo, les encanta a ellos. Bien. Hemos leído Oscar Wilde, hemos leído a Borges, hemos leído a García Lorca, a Cortázar. Por supuesto, bueno, ese como el desafío es encontrar el texto que pueda ir, ¿no? Claro. De bueno. ¿Cómo llegaste a la literatura infantil, a trabajar con estos materiales? ¿Cómo te acercaste? Bueno, mira, en lo personal llegué un poco por accidente, como casi todas las cosas que he llegado en la vida, porque yo soy escritora también y en parte me resistía a trabajar con grupos de adultos porque no me divierte, ¿no? Es como que los adultos están muy cargados, tienen muchas ambiciones respecto de lo que escriben, y en cambio los chicos juegan, ¿no? Entonces es muy secundario el resultado respecto del proceso de la escritura, y eso me encanta. Me parece así como una habilidad perdida de los adultos, y en cambio los pibes es una cosa natural, vos le tirás cualquier consigna y ellos escriben lo que sea, ¿no? No sé, me parece muy muy gratificante. A lo mejor tiene que ver con tu definirte artesana, eso de sentir más grato el proceso que el resultado. Y sí, totalmente. Yo hago, soy medio carpintera, hago robots, tengo un puesto en la Feria del Boulevard hace bastante, y después cuando empezamos con la editorial que se llama Libros Silvestres, con mi socia que es Laura Oriato, que es ilustradora, empezamos haciendo libros pop-up. Libros pop-up son esos que abrís y tienen un volumen, ¿no? Esos que salen para afuera. Exacto, libros tridimensionales también, tienen varios nombres, el más aceptado es que es su nomenclatura en inglés. Y bueno, eso es también un berretín muy personal porque son libros que hay que hacer completamente a mano, hoja por hoja, recortar, pegar, montar esas estructuras, y después el encuadernado también es artesanal, ¿no? Así que es todo un gusto que nos dimos, y a partir de esa colección que era muy, sigue siendo, todavía la hacemos esos libros, empezó esta idea de poder trabajar otros textos para un público infantil, ¿no? Y poder recuperar los libros ilustrados, que es algo que, bueno, a mí me encantan. Me parece así como, es un dolor que me da que los libros de adulto pierdan los dibujos, ¿no? Sí, totalmente. Que es algo que yo creo que tiene que ver con los costos editoriales de hoy, porque yo recuerdo libros viejos de adultos que tenían ilustraciones grabados. Sí, sí, fue sí. Fue algo que se fue... Se han ido perdiendo, o son libros más bien muy exquisitos. Bueno, igual hay algunas editoriales que laburan muy bien. Por ejemplo, El Zorro Rojo, que si bien es una editorial para chicos, ellos laburan muchos textos fronterizos y que son de adultos, pero muy bien ilustrados, ¿no? Con un trabajo extraordinario de la imagen. Y eso para mí le sumó un montón, ¿no? Es otro lenguaje que hace que la lectura se amplifique, sea mejor, más completa. Libros Silvestres es la editorial de la que estamos hablando, en la que acá sobre la mesa tenemos una selección de algunos de esos ediciones hermosísimas. Este es un momento en el que la radio no hay forma de hacerle justicia a lo que tenemos para mostrar. Después le vamos a sacar una foto y compartirlo en Facebook, aprovechando la multimedia. Y acá me decís que tenemos uno acá que se llama Canciones Fauna, que es de Analía Giordanino, que acaba de salir del horno. Sí, hoy traje una primicia. Nos llegó hoy este libro, estamos muy contentas. Son poemas de Analía Giordanino, es una poeta de Santa Fe, que es muy, muy buena, tiene 40, creo, alrededor de 40 años. No hacía falta. Y está ilustrado por María Zeta, que es una ilustradora que vive en Esperanza. Y bueno, nos interesa mucho también la idea de la editorial, es poder darle un lugar a los escritores e ilustradores de la provincia y de la ciudad, que son un montón. Y como te decía, off the record, no hay mucha gente en Rosario ni en la provincia haciendo libros infantiles, entonces es como un terreno medio abandonado donde hay mucha gente que produce pero no tiene dónde publicar, ¿no? Claro, sí, entonces, veo que las ilustraciones son increíbles. Las ilustraciones están buenísimas, la verdad, y los poemas también. Se llama Canciones Faunas porque son todos los poemas son de animales y tienen unas indicaciones para cantar que nos da la autora, ¿no? Nos sugiere, algunos son chamamé, algunos son zambas, o nos sugiere para cantar olfateando y hacer cosquillas al olfateado. Bueno, con juegos, ¿no? Vienen con juegos. Para rapear a dúo con patas chuecas y manos abiertas detrás de las orejas a lo Mick Jagger, dice este poema que se llama Draco Volans. Y bueno, entonces también es un desafío leerlos porque hay que cantarlos, ¿no? Hay que actuarlos un poco. Pero no, estamos muy contentas porque pensamos que el texto es muy novedoso en lo que se refiere a literatura infantil, ¿no? Y tiene todo un conjunto de palabras y de expresiones y de cosas más ligadas por ahí a la tecnología y que no se suelen ver en la poesía infantil, ¿no? Ahora en un ratito vamos a hacer una interpretación de alguno de ellos. Claro. Pero primero te quería preguntar, ¿cómo trabajan? ¿Cómo juntan al ilustrador, con la escritora? ¿Cómo trabajan los textos? Primero decidimos el texto, ¿no? Nos van llegando a la editorial y en el caso de estos poemas de Analía, yo en una conversación con ella le pregunté si no tenía poemas para chicos porque a mí me gusta mucho su poesía y pensé, ella da muchas clases y pensé que podía andar con el perfil y bueno, así que ella los inventó un poco a partir de ahí, ¿no? Después sí nos tomamos mucho trabajo en ver quién es el ilustrador que pueda tener empatía con ese texto y sacarle el jugo y tratar de no hacer una traducción literal del texto, sino ponerle, ¿no?, su propia onda, su propia expresión. Y creo que en los libros que lo hemos conseguido, por lo menos en los libros que tenemos, que suma, el ilustrador suma un montón y los libros funcionan casi como libro álbum, ¿no? Sí, la verdad que son hermosos, de una calidad envidiable, aparte. Señores, si tienen que hacer algún regalo a un niño o si se quieren hacer un regalo a ustedes mismos, yo ya la veo, por ejemplo, acá Majo en los controles, que le brillan los ojitos. Les recomiendo desde ya Libros Silvestres, una hermosura, de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo. Y sí, ahora vamos a tener que compartir algún textito para ganar tiempo y que Majo se pueda preparar. Pero acá me gustó uno, Hormiga Zombie, que dice que hay que leerlo de fondo con música de terror. Así que si Majo nos puede conseguir una musiquita de terror, le podemos compartir Hormiga Zombie. Y mientras tanto, para que Majo pueda ir buscándolo, les voy a hacer escuchar, porque hoy tuvimos una propuesta. Porque como sabrán, la ausencia de Mansi nos pega duro. Él es una voz que llena el aire constantemente. Entonces le pedimos a algunos amigos, así como Mansi habló hace un ratito, que nos lean algo por WhatsApp. Y acá el Seba Triglia, un gran amigo, nos manda un cuentito de Una Carilla, dice él, no sé cuánto será eso en minutos, infantil, para compartir con todos nosotros. Vamos a escucharlo. La piedra de hacer sopa, un cuento de Bélgica. Érase que se era un soldado que volvía de la guerra. Llegó un día a un pueblo, un día en que frío soplaba el viento. El cielo era plomizo y el pobre soldado tenía hambre. Se detuvo ante una casa de las afueras y pidió algo para comer. No tenemos nada, ni siquiera para nosotros, le dijeron, de modo que el soldado siguió su camino. Se detuvo en la casa siguiente y volvió a pedir un mendrugo de pan. No tenemos ni para nosotros mismos, le volvieron a decir. ¿Tenéis acaso una gran olla?, preguntó el soldado. Sí, tenemos un gran caldero de hierro. ¿Tenéis un poco de agua?, siguió preguntando. Sí, de eso hay mucho, le contestaron. Llenad el caldero de agua y ponedlo en el fuego, dijo el soldado. Pues yo tengo una piedra para hacer sopa. ¿Una piedra para hacer sopa?, preguntaron. ¿Qué es eso? Pues es una piedra con que se hace sopa, explicó el soldado. Todos se reunieron en su torno para ver la maravilla. La dueña de casa llenó la gran olla con agua y la colgó sobre el fuego. El soldado sacó una piedra de su bolsillo, una piedra que no parecía muy diferente de las que uno puede recoger en la calle, y la arrojó a la olla. Ahora dejadla que hierva, dijo, de modo que todos se sentaron a esperar que el agua hirviera. ¿Podrías darme un poquito de sal?, dijo el soldado. Por supuesto, dijo la mujer, y sacó la sal de un tarro. El soldado tomó un puñado y lo puso dentro de la olla. Ya que esta era grande, todos se sentaron de nuevo a esperar. Unas pocas zanahorias no vendrían mal en esta sopa, dijo el soldado con añoranza. Oh, si es por eso tenemos alguna, dijo la mujer, sacándolas de abajo de un banquillo donde el sol las había visto y se las entregó. De modo que pusieron las zanahorias en el caldero y mientras éstas hervían, el soldado les contaba las aventuras que había corrido. Unas pocas patatas vendrían muy bien, ¿no les parece?, dijo el soldado. Espesarían un poco la sopa. Tenemos algunas papas, dijo la hija mayor de la familia. Las traeré. De modo que pelaron las papas y las pusieron en la olla y siguieron esperando que éstas hirvieran. Una cebolla da muy buen gusto, dijo el soldado. Corre a la casa de al lado y pídele al vecino una cebolla, dijo el granjero a su hijo menor. El chico así lo hizo y volvió con tres cebollas. Mientras todos esperaban, siguieron contando chistes y narrando historias. Y no he probado repollo desde que partí de mi casa de mi madre, decía el soldado. Corre a la huerta y arranca un repollo, dijo la madre. Y una niñita salió corriendo y volvió con un repollo, que agregaron al caldo. No tardará mucho, dijo el soldado. Solo un poquitito más, dijo la madre revolviendo el caldo con gran cucharón. En ese momento llegó el hijo mayor de la familia. Había salido de casa y traía dos conejos. Justo lo que necesitamos para darle el toque final, exclamó el soldado. Y fue cosa de pocos minutos que los conejos estuvieron limpios y cortados dentro de la olla. Dijo el cazador, que tenía hambre. ¡Huele a muy buena sopa! El viajero ha traído una piedra, le explicó el granjero a su hijo, y está preparando una sopa con ella. Por fin la sopa estuvo lista y a todos les supo muy bien. Hubo suficiente para todos. El soldado y el granjero y su mujer y la hija y el hijo mayor, la niñita y el niñito. ¡Es una sopa maravillosa!, dijo el granjero. ¡Es una piedra maravillosa!, dijo su mujer. ¡Lo es!, dijo el soldado. Y siempre os dará el mismo resultado si utilizáis la receta que os he dado hoy. De modo que terminaron la sopa. Y cuando el soldado se despidió, le regaló a la dueña de la casa la piedra para pagarle su hospitalidad. La buena mujer se lo agradeció muchísimo. No es nada, dijo el soldado, y se fue de la casa sin su piedra. Pero por fortuna, encontró otra justo antes de entrar al pueblo siguiente. Muy lindo. Es un genio, Seba. Qué buena onda. Gracias, Seba, por la, por el, por la improvisación, porque además le puso unos soniditos ahí de fondo, no sé si muchos detallecitos. Un cuento, creo que yo alguna vez había leído ese cuento de niño. Me suena haberlo, tenerlo en la memoria. ¿Querés poner un tema, Majo? Que te veo que estás ahí cabeceando. Dale, poné un tema. Estás escuchando La Vida Real. Cualquier parecido con la ficción es pura realidad. Hormiga zombie. Me pierdo, salgo del camino, me disperso. Hermanas, voy confusa. Ya no sé quién es mi reina. Mi cabeza está tonta. Veo hojas. Sabia, tallo y subo. Muerdo el nervio verde, lo atrapo. Necesito. Animal, planta, animal, hongo, hongo, animal. Hormiga zombie. Mi cabeza se abre, un tallo le crece. Viajera, carpintera fui, ahora zombie soy. Vengan, hermanas, que me siento hermosa. Un hongo crece en mí, hay un tallo en mi cabeza. Florezca nueva vida, esporas a volar. Invisibles posarán sobre el suelo del bosque. Recíbanlas, hermanas. Todo vuelve a comenzar. Hormigas zombies, muy bueno. Muy bonito, muy difícil de leer. Muy difícil de leer. Me hizo acordar que, claro, hay un hongo que se le mete en el cerebro a algunas hormigas. Sí, sí, tiene muchos datos de la realidad de estos poemas de Analía. Este que se llama Luciérnaga, dice: hechizo de supervivencia para luciérnagas de ciudad. Se repite 3 veces al atardecer en cualquier lugar húmedo y con plantas. Pero voy a hacer un paréntesis. Resulta que las luciérnagas están en extinción. Mira. Y sobre todo en las ciudades. Entonces de ahí viene este poema, que es, bueno, un hechizo de supervivencia, ¿no? Dice así: escarabajo de luz, grillo de luz, lucerna, candil, lámpara, flash de luz, pirilampo, fireflí, vagalume, canción morse de luz, bombillita, compañera de jardín, luciole, luciola, lucicuri, lampiri, bicho de luz, incinela, gusano de luz, lumbrera, cuca de lum, lucero, luciente, cuco de luz, cuqueta de fuego, de estrella, coquín de luz, candelilla, linterna, panzona, alumbranoche, bicho dolume, vellado caldo, miñoca. Tu especie se sincroniza, pura luz, un bichito con otro, pura luz, uno con otro, pura luz, pura luz, pura luz, tu luz no se extinguirá. Qué bello, qué. Todas esas palabras rarísimas son nombres de la luciérnaga. Y nos pareció que también era interesante poder repetir todo eso sin equivocarse, es un poco como imposible. Entonces parte del chiste también es equivocarse, ¿no? Y saltearse algunas partes. Otro de los poemas, se llama Papio Papio, y ella dice: es una ópera rock transgénero. ¡Ay, oh, qué buena onda! Y son unos monos, mandriles llaman estos monos, y que se quieren vestir de monas, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que está buenísimo el libro, porque tiene también otros contenidos más actuales y tiene otras propuestas, ¿no? De otra forma de considerar, bueno, por ejemplo, el transgénero, algo que es, y en este modo así, más bien gracioso, del que invita a la risa. Hay carnavalitos, hay zambas. Es un libro muy lindo este. Hermoso. Eso fue Canciones Faunas, de Analía Giordano, con ilustraciones de María Zeta, de la editorial Libros Silvestres. Yo me voy metiendo un poquito. Bueno, buen día, Majo, buenas noches. Buenas noches. Acá estamos con el staff reducido, entonces hacemos todo en esta radio. Un poco nada, estaba escuchando, la verdad que me encantan. Ya los quiero tener para mí. El otro día le decía acá a mi compañero que me dan ganas de tener más contacto con niños, que no tengo muchos en mi familia, simplemente para tener la opción de regalarles o compartirles esas cosas que me parecen muy bellas. Así ya más a título personal, digamos. ¿Qué cosas de la literatura infantil han marcado tu infancia o tu adultez también? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué escritores? ¿Qué cosas has leído? ¿O te gusta leer hoy? Bueno, hoy leo mucho también porque literatura infantil, porque doy clase, uh-huh. Entonces soy exploradora y me gusta ver qué cosas nuevas que hay, aunque ya te dije que también me gusta mucho trabajar los clásicos, ¿no? Uh-huh. De la infancia he leído mucho de chiquita, tuve la suerte de crecer en una casa donde había muchos libros, y un libro que me marcó mucho, de Siria Poletti, una edición de la editorial Vigil, cosa que no supe hasta mucho después porque no le había prestado atención, que se llama Inambú busca novio. Es una perdicita que busca un novio que no sea perdiz, entonces se disfraza y para tratar de conquistar a un gavilán, y bueno, y tiene serios problemas, ¿no? Es un libro que hoy por ahí lo lees con cierta crítica, porque al final Inambú acaba enamorándose del perdicito, ¿no? Entonces hay ciertos temas me parece, de la literatura infantil de 20 o 30 o 40 años atrás, que algunos temas que yo siento que se envejecen, aunque la escritura de Siria Poletti es algo, ¿no?, impecable. Otro libro que me gustaba mucho, de Marta Mercader, Una abuela con 120 millones de nietos, El misterio de las valijas verdes, bueno, cantidad. Después todos los clásicos también los leía todos en la infancia, los Stevenson, los Julio Verne. Bueno, he sido una niña muy lectora, de grande más vaga, o sea, leo de otro modo. Pero de hace algunos años que trato con chicos y conozco a algunos que leen muchísimo, muchísimo más que yo. Y bueno, en la Vigil lo tuve de alumno 3 años a Agustín. Hoy está en primer año de la escuela secundaria. Y él empezó leyendo a Tolkien. Como ustedes saben, viene del cine, ¿no? De las películas pasó a los libros, y de Tolkien pasó a Poe, y de Poe pasó a Maupassant, y fue haciendo un recorrido inverso, como a partir del cine, ¿no? Que me parece también un modo extraordinario de los pibes de hoy, que llegan a la literatura por ahí con otro recorrido distinto al mío, seguro, que yo tengo 40 hoy. Claro. Es como que hay mucha más información, mucho más acceso, y hay que llegar a los libros que antes estaban. Sí, sí, pero también está todo más disperso y más confuso. Por eso me parece a mí re importante la tarea del mediador, ¿no? O sea, del mediador es el que elige y selecciona textos. Y yo siento que cada texto que les leo a los chicos son como, bueno, puertas de entrada para entrar a un lugar, entrar a un autor, entrar a un tema. Y hay algunos que eligen el misterio, hay otros que eligen una forma, ¿viste? Algunos dicen odio la poesía, por ejemplo, pero después escriben unos poemas tremendos, ¿no? La poesía también me funciona mucho con ellos, porque las formas fijas, que hoy son resistidas por muchos poetas, o sea, las rimas y los sonetos, a los pibes les encanta, ¿no? Porque hay una cosa del ritmo, que tienen esas formas, pero bueno, es como que, ¿qué sonetos de los miles, cientos de miles de sonetos vamos a compartir, claro, con los chicos? Entonces es un laburo que me encanta, me desafía, digamos, como lector. Pensaba en esto, te escuchaba, que son también discusiones que muchas veces tenemos, y ya es más profundo, que en relación a los chicos, que tiene que ver con las nuevas formas de leer y nuevas formas de acceder también a esas cosas, digamos, hoy a través de las computadoras, o también, bueno, otras puertas de entrada, como vos decías, el cine, también en algunos, tal vez no en los más niños, la radio lo es, son otras formas de contar historias, de contar otras cosas posibles, ¿no? ¿Pensás que hay mucha dificultad en relación a la lectura en los niños hoy? Que ¿cómo? Mirá, depende mucho con qué chicos tratás. Con qué chicos, por supuesto, ¿no? El año pasado yo hice una experiencia, trabajé un tiempo para la municipalidad en el barrio Cristalería, y bueno, ahí yo me encontraba con chicos que por ahí de 9, 10 años, con una gran dificultad para la lectura, ¿no? Por supuesto, no es la dificultad para la creación, para inventar una historia, es la dificultad con el lenguaje. Entonces, es como que yo tuve que acomodarme a los chicos y hacer otro trabajo por ahí, que tenía más que ver con reforzar el lenguaje para poder contar las historias, o si no, bueno, contábamos de otro modo, ¿no? Contar con micrófonos o dibujando, o tratar de sortear un poco a través de otros lenguajes. Me parece que depende, ¿no? Yo creo que hay muchos juego, chicos. El juego como mediador de esa experiencia, ¿no? Me parece que desde lo lúdico. No, el juego va desde ya, ¿no? Porque desde, bueno, el recurso lúdico. Además, a mí me gusta divertirme, pero me parece algo fundamental también con los chicos. Yo siempre tengo tarjetas y anoto cosas, entonces mezclamos, ¿viste? Cada uno escribe la historia que pensó el otro. Bueno, juegos hay montones con palabras y siempre van, viste, por ahí. Algunos enganchan más o menos, pero bueno, yo tengo bastantes chicos en la Vigil y es un grupo muy sólido, lo cual me enorgullece porque en todos los talleres es como que hay muchos chicos y después van bajando, ¿viste? Y en el mío es al revés, son muy poquitos y después se van sumando y al final tengo un grupo por ahí de 15, 20 chicos, pero es como muy sólido y todos escriben un montón. Eso es impresionante lo que producen. Y pensaba también, bueno, por una parte la interacción con la biblioteca, que está buenísimo porque tenés el espacio, es como nosotros tratamos de hacer acá con la radio o con otros espacios, que sirva, digamos, todos esos libros que parece que están ahí dormidos, que tengan la excusa de poder irse a su casa o sacarlos. Y desempolvarlos un rato, que me parece que está bueno. La biblioteca es muy activa y los chicos la usan mucho, ¿no? Siempre todas las clases van y vienen con libros, que lo que está buenísimo. Uh-huh. Pero en relación a lo que decías, a ver, de otros modos o diferencias que pueda haber, no sé, muchos reniegan de las nuevas tecnologías, yo no. Uh-huh. Tengo algunos pibes que ya rozan la adolescencia, andan mucho con el teléfono celular, y bueno, y de repente me muestran aplicaciones para escribir y estaban escribiendo un cuento con una aplicación en el teléfono. Bueno, vale, está uh-huh. buenísimo, es el medio. Después, donde sea que lo escriba, no tiene más valor si lo escribís a mano en un cuaderno o en tu teléfono celular, ¿no? Uh-huh. Para mí es lo mismo, son otros modos de llegar. Vi que participaste como escritora en un ebook, por ejemplo. Sí. ¿Qué opinás sobre eso? Porque veo que haces libros que además son bellísimos objetos, digamos. ¿Qué opinás de la... de esto del libro electrónico, de esta desmaterialización? Lo banco, digamos. Me parece que está bien, o sea, porque el libro es un objeto, no soy muy fetichista en relación al objeto, y me parece que el objeto se puede tranquilamente materializar y convertir en otra cosa. El asunto es la experiencia de la lectura, ¿no? Y hay ebooks que están buenos, bien hechos y que la pueden reproducir, como hay libros que son malísimos y viste, no te enganchan o no producen una experiencia de lectura de gran impacto, ¿no? Entonces, me parece que todo depende. El asunto es el contenido, es cómo yo voy a elaborar en eso, que es la forma, lo que está escrito adentro, como lo que está dibujado, los botones que tengo que apretar, ¿no? Es como que para mí todos los canales están bien, y si yo puedo llegar a los chicos, a un escritor como Pog, bueno, no entran por el libro, entran por el ebook, pero bueno, es Pog, ¿no? Para mí está perfecto. Tal cual. Y pensaba, ¿cuándo empezaste a escribir, más o menos? Yo, de chiquita. De chica. Por eso será que tengo este aprecio por los pibes. Sí, escribo desde que soy muy pequeña. 10, 11 años. ¿Ibas a talleres literarios? No. No, porque no había. Yo vengo de un lugar muy chiquito, del interior de Salta. Bueno, no es tan chiquito hoy, la ciudad de Orán. Y, pero sí es muy lejos y todavía hoy no hay un montón de cosas que entonces tampoco había, ¿no? Pero bueno, la verdad que desde pequeña siempre escribí. Tengo muchas, esto lo he contado muchas veces, me voy inventando como diversos momentos de cuando empecé a hacerlo, supongo. Ajá. Que porque es una pregunta que uno también se hace. Pero una anécdota que a veces cuento y que llegó a mi último libro, que se llama La curva de Ebbinghaus, lo publiqué hace poco, son poemas. Yo escribía cartas en un correo de lectores de una revista infantil que se llamaba Cosmic, y tenía una amiga mendocina, yo tenía 10 años y le mandaba cartas, nos escribíamos, era como una amiga virtual, pero claro, vía postal. Sí. Y ella me contó que tenía 11 años en su primer carta, y yo le mentí porque yo tenía 10, pero le dije que tenía 11. Entonces, a partir de esa mentira, es como que yo fui encadenando otras mentiras y al final le inventaba cosas que no me habían pasado y le decía que me habían pasado. Bueno, y era todo así una... La vida real, diría Mansi. La vida real. La vida real. Esa es como un momento posible, ¿no? En un momento, ella se había ido de viaje a Carlos Paz y entonces me contaba cosas que yo no podía inventar porque no tenía idea, porque yo estaba en sexto grado. Entonces le dije que la empresa nos había dejado plantados en la puerta de la escuela y le inventé todo un folletín inexistente, ¿no? Pero muy tremendo, le mentía cosas así, ¿viste? Era muy gracioso, era como un invento. Pero bueno, ella se lamentó, ¿viste? Esta pibita, cuando me devuelve la carta, y entonces como que se había puesto mal, ¿viste? Y entonces como que me hizo pensar, imagínate, en alguien de 10 años, ¿no? Y como que dejé de hacerlo, nunca más le escribí, bueno. Recordaba esa anécdota recién de cuando contabas esto, es otra cosa, ¿no? Pero que es muy linda la historia de que cuenta del escritor de Orsay. ¿Cómo es que se llama? Hernán... Cassiari, que él cuenta en realidad es una de esas conferencias de TEDx muy bien de cómo cuando él escribía en blogs y él se armaba su personaje, después la gente empieza a seguir ese personaje y en un momento cuando se enteran de que no era, digamos, real la historia de esa mujer que él contaba, se empieza a decepcionar, bueno, o cuando se genera un intercambio esto de mentiras y verdades a través del correo con sus lectores, que bueno, que es muy interesante de hasta dónde pueden llegar los límites de la imaginación, ¿no? Claro, pues la mentira, viste, es como que la literatura es invención, y en un punto uno cuando escribe siempre está inventando, ¿no? Y por más que diga absolutamente toda la verdad, bueno, nunca va a ser, porque claro, la verdad nunca es una sola, nunca es algo cerrado, ¿no? Entonces es como que a mí me parece que los chicos pasan muy fácil de la realidad a la ficción. Esto ya lo conté en otro lado, no sé dónde. Fuimos con Vero Laurino, que es la autora de uno de los libros, del libro Silvestres, se llama Paren de pisar ese gato. Fuimos a una escuela, el libro, a leer el cuento con chicos de jardín, o primer grado, chiquitos. Y el libro cuenta la historia de un gato al que lo pisan todos los miembros de la casa y todo el mundo lo pisa y no se sabe por qué. Y el asunto, bueno, es que no se lo ve, ¿no? Porque es un gato gris, entonces la tía al final le teje un chaleco multicolor. Bueno, y cuando cuando ella termina de leer el libro, viste, un nene levanta la mano y dice, bueno, a mi gato le pasó no sé qué cosa, ¿no? Entonces empezaron a levantar la mano los chicos chiquitos a contar de sus gatos. Ah, claro. Fue un momento extraordinario porque 3, 4 dijeron la verdad y después los otros empezaron a levantar la mano y a contar cualquier cosa. Entonces era uno, el gato volaba, se había ido al espacio, se había metido adentro de la heladera, bueno, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Yo siempre cuento... Yo a veces trabajo con chicos, esto bueno, ya dejo por otra cosa, tratando de trabajar la temática de la inclusión y la discapacidad con niños de jardín. Y un libro que utilizo mucho es uno de la editorial que vos comentabas recién, del Zorro Rojo, que tiene libros en braille. Entonces a veces en esos juegos, ¿viste? Que uno le dice, bueno, cerremos los ojos. Digo, ¿qué color ven? Violeta, te empiezan a decir, naranja. Claro, te están mintiendo. Y yo digo, ustedes me están mintiendo. Y a cada rato, cada vez que le preguntas algo, bueno, ellos, algunos te dicen la posta, ¿no? Y otros, bueno, se imaginan algunos, yo los miro con cara porque también es muy propio de los niños, de que te digan, digo, ¿cómo que cerras los ojos y ves naranja? Yo a veces lo sigo, porque, bueno, puede ser interesante y al rato por ahí se dan cuenta de que no la pueden continuar a la mentira y vuelven, pero se arrepienten, pero no, es muy pero lindo. Está buenísimo eso, porque es una facultad también, no sé, que tendríamos que ejercitar más los adultos, yo pienso, de ese pasaje así tan sin dilación, ¿viste?, de lo que es verdad a lo que no es, ¿no? Me parece que está buenísimo, digamos. Para mí es como la base de la literatura, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a ir a un tema. Sí, dale. Pero primero vamos a escuchar otro dale. Poema que nos regala esta vez José Coronel, el Cota. Un breve texto de Aldo Liva, Raíz. No es de literatura infantil, pero... Bueno, no importa. Dale, muy lindo. de Aldo Oliva, Raíz. Ni el aguaribay de sensible verde, ni la cálida idea de la fraternidad, ni las estrellas del alcohol que encienden las estrellas, ni el lujoso perfume que arrecian la derrota del que se afanó en lo real. Soñó, lució, naufragó, se afanó en lo real. Ni el número posible que desnude el mundo, son tú, tu verdad de semilla durísima que liga a esta tierra de sangre, niebla, sueño, mi mano. Oh tú, rostro del alba, más allá del alba. También nos podés escuchar online, www.pocholeprati.org. Estamos ya terminando en la vida real, diría Mansi. Y bueno, queríamos, tuvimos una linda charla acá, contarles dónde pueden encontrar todos estos materiales hermosos de la editorial Libros Silvestres. Bueno, los libros están en varias librerías de la ciudad. Están en Mal de Archivo, en Oliva, en el Club Editorial Río Paraná. Y a partir de la semana que viene van a estar también en Mandrake y en Buchín. y si no, en la Feria de Editoriales Rosarina, que se está haciendo una vez al mes. La próxima es el 9 de septiembre en la Pringles a las 18 horas. Y el domingo, vamos, el sábado 10 de septiembre, vamos a estar también en el Librazo, que es la Feria del Libro de la Vigil, que va por su tercera edición. La super recomiendo porque hay libros y también hay artesanos, pero hay una movida grande y se pone lindo, está bueno. Después estamos en algunas ciudades del interior también, que nos interesaba mucho. Estamos en Pergamino, en Casilda, en Santa Fe. Muy bien. Bueno, y si lo quieren encontrar por Facebook, Libros Silvestres. Y si no por Facebook, Libros Silvestres, exacto. Y les recomendamos también, no nos olvidemos, yo quería volver a mencionar, Cuentos que dejan huellas, es el blog donde pueden leer el trabajo de los niños que van al taller de Avigil. Así es, sí. Que deben estar hermosísimos, yo ya estoy ansioso por ir a verlo. ¿Lo encontraste? Sí. Sí. Y en la feria de Pringles y también en la Vigil tenemos los libros que publicamos escritos por los chicos, que están súper baratos, así que si quieren buscarlos también están 50 pesos. Y... libros de pequeños artistas. Exacto. No, y también nos comentabas que han grabado cosas con los niños del taller. ¿Hay micros o qué? ¿O algo sí, así? hay micros. Grabamos hace un mes y te comentaba eso que no me avivé antes de mandártelos para que los pongan, pero son micros que hicimos para la radio Aire Libre, pero por supuesto son libres. Y así que los voy a linkear si quieren compartir. Dale, buenísimo. Todavía no están subidos online, pero los paso y los suben ustedes. Así también los sumamos a la programación de la radio, que me parece que está bueno, para otra instancia en la vida real está bueno compartir esto. Me dan muchas ganas de escucharlo. Bueno, ya vamos llegando al final, son las 9 de la noche. Tenemos un poco de hambre, me parece también. Bueno, muchas gracias, Carolina, por acompañarnos, por venirte. Gracias a ustedes. Decía que hablo mucho yo, así que necesitaba alguien que me pare un poco, pero gracias por la invitación. No, la idea es esa. Acá este programa son válidos todos los delirios y todos los comentarios posibles. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo lunes. El siguiente cuento habla de un gran amigo del hombre, pero tiene forma de salchicha. La canción del perro salchicha. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, vista y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina.